está la bajada de la autopista que une a La Plata con Capital, cortando diferentes organizaciones por el reclamo de aumento salarial, por más puestos de trabajo, porque en este momento lo que estamos cobrando, la verdad que estamos siendo indigentes, más con la pandemia que creció bastante la desocupación en todos los barrios, y somos la gente de los barrios precarizados que estamos sufriendo este contexto, y le pedimos al gobierno que escuche nuestras voces y nos dé más puestos de trabajo y un sueldo digno. Estamos en este momento el Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, el FOL, Barrios de Pie, Izquierda Latinoamericana, Igualdad Social, MCT, cortando la bajada de la autopista, pidiendo que el gobierno escuche nuestros reclamos. Los cortes son a nivel nacional, porque con la excusa de la pandemia no está habiendo trabajo, no está habiendo más ingresos, y hay mucha gente que la verdad que está sufriendo bastante la desocupación. Y pedimos un aumento salarial, porque la verdad que con lo que estamos cobrando estamos siendo prácticamente indigentes y no estamos llegando al mes.